sábado 28 de septiembre. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: «Meteos bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Jesús gozaba ya de admiración general por lo que hacía. Y desde esta situación, para no ocultarles su verdad y cuál va a ser su futuro, dice a sus discípulos: «Meteos bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres». Los discípulos no entendieron lo que les decía, pero les daba miedo preguntarle sobre el asunto. De alguna manera, los cristianos de nuestra generación tenemos una ventaja sobre los discípulos de Jesús. Conocemos su vida, muerte y resurrección, y toda la buena noticia que vino a traernos. Y no tenemos miedo ni ningún reparo, principalmente a nivel personal, de preguntarle todo lo que queramos de Jesús. Si nos atrevemos es porque nos ha quedado claro que vino hasta nosotros, que vivió por nosotros, que murió por nosotros, y que sus palabras nos las dirigió también a nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Y aunque ha muerto, ha resucitado. Y no solo está en el cielo, vive entre nosotros. De manera muy especial notamos su presencia amorosa en la Eucaristía, donde nos sigue entregando su cuerpo y su sangre, su persona. Yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. Sigamos disfrutando de su continua presencia amorosa y abrámosle nuestro corazón siempre que lo necesitemos, sabiendo que nos va a escuchar. Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.